en cuanto al tema prisión domiciliaria, lamentablemente en muchos de los casos, yo diría en la gran mayoría, se llega a juicio con los imputados o en domiciliaria o directamente escarcelados. En domiciliaria, porque en general los jueces de La Plata, obviamente no para el caso de imputados por delitos de lesa humanidad, esto no pasa pibe chorro, eso seguro, uh-huh. Automáticamente la conceden en el caso de ser mayores de 70 años. Y, bueno, la mayoría de los imputados en estas causas están en esas condiciones. Y por otro lado, dado el tiempo que transcurrió desde el inicio de los procesamientos, en muchos casos ya han pasado más de 4 años desde que comenzaron, muchos han sido escarcelados por vencimiento de la prisión preventiva, por el vencimiento, digamos, del plazo razonable, que son 2 años más uno que se ha cumplido. Después, en cuanto a lo que pasó el martes fue por ahí el punto culminante de una idea que, por lo menos de parte de las querellas, empezó hace mucho tiempo, que era insistir para que en los casos donde efectivamente hubiera, se acreditaran los homicidios, en el caso de los reconocimientos que empezaron a darse a partir del año 2006 por parte del equipo argentino antiforense, o bien por las pruebas documentales o que surgen de la causa, aquellas personas que están desaparecidas en la actualidad y por cuyos casos solo había una imputación que se denomina privación ilegal de libertad y tormentos, también se le agregara la calificación de homicidio. Esto no produce un excesivo agravamiento de la pena, no hablando, digamos, el límite máximo de la mayoría de los imputados tienen reiteradas privaciones legales de libertad desde 25 años, y esto implica una perpetua, pero no es la pena lo importante es el reconocimiento jurídico de una situación que se ha modificado a lo largo del tiempo. Sí, y te hago una pregunta, Guadalupe. Fue una decisión unánime de los jueces el revocar las domiciliarias, ¿no? Bueno, ¿cómo fue que esto de repente se modifica? ¿Qué consideraciones pusieron en juego para definir revocar estas domiciliarias? En realidad, bueno, esos son los jueces que habían decidido las domiciliarias, eran los jueces de grado, ¿no? Los de primera instancia, específicamente en este caso el doctor Coraza. En el juicio, en realidad lo que hicieron fue reiterar la postura que ya tiene el tribunal respecto de estos casos, en los cuales no consideran que la mera cuestión de la edad alcance, sino que hay que ver otras variables. Este es un tribunal que nunca le ha otorgado una prisión domiciliaria a alguien al momento de la condena. Y en este caso consideraron que el agravamiento de la imputación merecía entonces revocar estas domiciliarias. No nos olvidemos también que estamos llegando al final del juicio, que por lo tanto, a medida que avanza el juicio y que hay determinadas variables, también, por lo menos nosotros consideramos que el peligro de fuga, o no solo de fuga, sino de riesgos para los imputados, ya sea por su propia cuenta o demás, se acentúa. Aumenta. Con lo cual, nosotros hemos tenido una experiencia muy nefasta, que fue la de el Febres, el primer marino que se enjuició en la Argentina y que unos días antes de la sentencia apareció muerto con una pastilla de cianuro en su departamento de una dependencia militar. Y a partir de ahí también creemos que los jueces tienen esa variable presente, ¿no? Que una vez que se encuentran los tribunales, si no se han reparado antes las injusticias que implica hacer un juicio de estas características, salir de la audiencia y cruzarse con uno de los imputados que te cede amablemente el taxi, bueno, si no se ha hecho antes, bienvenido sea que sea en este momento. Guadalupe, Matías te saluda. ¿Dónde están detenidos, bueno, ahora estos acusados? Ya salieron de sus domicilios. ¿Dónde quedan detenidos? En Marcos Paz, en el penal de Marcos Paz, y aquellos que tienen cuestiones de salud ingresan al hospital de Ezeiza. Uh-huh. Y luego muchas veces quedan en ese lugar. Uh-huh. O sea, la detención es detención hospitalaria dentro del hospital de Ezeiza. Muy bien. ¿Y cómo sigue? Bueno, de acá sabemos que ahora está suspendido el debate oral, pero ¿cómo continúa? ¿Cuáles serían las próximas instancias? No, luego se los va a indagar por el delito de homicidio, que fue lo que se resolvió el martes pasado. Y una vez que terminan las indagatorias, nos quedan pendientes algunas testimoniales, ya no muchas, lo que se llaman de testigos de contexto en general. Son muy pocos los testigos directos, los testigos víctimas que quedan para declarar. Calculamos que a mediados de octubre ya estarían las partes empezando a alegar.